Apocalipsis acaso se mece frente a nosotros y amenaza con llevarnos puestos y puestas de acá y a la eternidad? No puedo comprender por qué en pleno 30 de julio, cuando no ha terminado el mes que se supone es el del invierno, ¿te acordás cuando de purrete o de purreta te hacían dibujar el dibujo del mes? Y el de julio era siempre como un viento que soplaba, por lo menos acá en La Pampa, un viento que soplaba y había mucho invierno. Algunos se animaban a hacer un muñequito de nieve, suponiendo que era el único mes en que podía nevar. Bueno, y ahora te encontrás con esta noche de primavera. ¿Qué crees que te diga? Cintia Alcaraz, ¿vos me lo podés explicar? ¿Cómo te va? No, yo no tengo ninguna explicación casi para ninguna pregunta. Tengo solo preguntas en mi vida. Me va muy mal, pero bueno, tengo que estar acá trabajando como siempre los martes e intentando fingir que soy una persona más o menos realizada. ¿Cómo con intentando algún fingir? ¿Fingiendo? No, lo intento. No me sale del todo porque la gente después me dice, yo no te veo bien. Sería yo... fingir mal. Pero fingiendo está fingiendo. Mira, yo siempre tuve veleidades de actriz, pero soy mala actriz. No me sale. Yo lo que digo es que el fingimiento es una de esas cosas que no se intentan. Uno ya cuando está fingiendo, listo, finge. Vos me describiste muy bien sin conocerme, desconociéndome hace muchos años. Claro. Me dijiste, finge ser ella misma. En eso estás. ¿Eh? En eso estás. Y no he cambiado. Claro. Me mantengo... mediocremente en el mismo lugar de la vida que he ocupado siempre. Estamos acá en este salir y soy JP Gavazza. No finjo ser JP Gavazza, sino que lamentablemente lo soy. No me está quedando otra a esta altura de la vida. Nina Yanes está operando, es responsable de la puesta en el aire, como dicen en los programas serios de la mañana. Va a musicalizar durante la noche. Está preocupada porque la máquina que tiene que grabar este programa no estaba grabando y ahora parece que sí. Si no, iba a decir reiniciala. Si ahora a todas las máquinas... Las máquinas son como las personas, reinicialas, y ahí se acomoda más o menos todo, un reseteado cada tanto. ¿Cómo se resetea un ser humano? La máquina está claro, apretás el botoncito. Lo del ser humano no sé, yo dije las personas, que es otra cosa. Ah, claro, está bien, es cierto. Pero bueno. Es otra categoría, no, porque la persona es una categoría jurídico-política. Claro. El ser humano es una categoría biológica, está perfecto. Igual depende el caso, supongo, quiero creer, del reseteo. Yo conozco uno que se reseteó metiéndose una lapicera en la oreja. Por ejemplo, exactamente. O sea, se metió que podría lapicera... perfectamente ser en el orto, es para otros casos. En algunos casos impera y actúa la violencia. ¿Viste cuando la máquina... Hay máquinas que se resetean con el botoncito que dice reset, sí, ¿no? Pero hay otras que le das un viandazo al CPU... Como el televisor viejo. Y se exactamente, exacto, el tubo. El de que tuvimos todos cuando crecimos. Se acomoda. Buah, no estamos igual haciendo ninguna apología. Mira, de la no medicina, qué sé yo. Después de dos jornadas complejas... Hoy intenté, desde ayer que vengo. Pero dos podrías. Patada voladora. ¿Por qué no me? Pero intenté resetearme. Estoy seguro que son más, Cintia, sí, no mientas. Claro, son más. Pero dos críticas. Ajá. Críticas, ahí está, claro, la palabra. Lunes y martes, ese es el tema. Críticas. Porque el domingo a veces tiene siempre algo bueno. El domingo fue, bueno, podría ser, bueno, no fue tan crítico. El sábado fue crítico. Bueno, pero no, críticas. Intenté resetearme como a las 8:30 de la noche. Ahora, hace un ratito. Ajá. De muchas mezclas, viste, estas cosas de herboristería. Sí, sí. Bueno. Boldo, marihuana. No, marihuana no, la verdad que no. Era boldo, mandarina. Manzanilla, poleo. Bueno, todo. Polenta. Cola de no sé qué, de caballo. Ah, es cola de cedrón. Claro. Cola de cedrón. Cola de cedrón. Me lo tomé, obviamente, como si me hubiera tomado un shot de whisky, una cosa así. Vamos despacio, porque con esto que sirva a nuestros oyentes y oyentas para que sea una preparación. ¿Cómo té? Nada raro. Infusión. O sea, calentás el agua. Sí, no me hice un cigarrillo de hierbas de mandarina. Agua calentada en pava tradicional. En pava tradicional. Yo tengo la pava toda tiznada. Más que tiznada, engrasada en realidad. Uh-huh. Porque no tengo eso que el spar. ¿Tipo de taza? Tipo de taza, una que me compré en Sierra de la Ventana, de esas que simulan... El fingimiento siempre. Que fingen ser artesanales, pero está claro que lo hacen en algún lugar, pues son todas iguales en todos lados. Claro. Esas que tienen una suerte que dice Sierra de la Ventana. Claro. Y recuerdo sí, de... Claro, que fingen... Que cierre la ventana es con otra letra para que en otro lado le pongan recuerdo de Montermoso. Claro, recuerdo yo fijo ser artesanal muchas veces, pero claramente soy un producto... Bueno, pero pará que lo del té viene bastante artesanal. Entonces, bien. Mezcolanza de esos té para... Mezcolancié esos té. Pendiente al reseteo. Exacto. Me lo preparé Me lo tomé como si fuera eso, una tequila, un shot, así, track, me lo tragué entero. ¿Con alcohol? No, sin alcohol, ah. Bueno, me subí al vehículo. Tiene que tener un eso final feliz. Es lo más contraindicado, subirse al vehículo después de darse un shot de mandarinas, poleos y no sé yo qué. Yo no sé cómo no está prohibido eso. Porque soplás en el alcoholímetro y no te paran. No te paran y vos estás, viste, completamente desorientada. Bueno, me subo y bueno, tuve que ir a un barrio, qué sé yo, casi me choco un terraplén ahí porque iba con los efectos claros del poleo y la cola de caballo. Y hasta que, bueno, pude agarrar en un momento la México y encaminé para acá. Me di cuenta que tenía que venir para este lado, aunque me llegaban al celular mensajes que decían vení por una latita, vení por una latita. Yo traía 6 latitas de acompañante, ¿viste? Sí. Y bueno, y cuando, tanto vení por una latita que cuando paso por el Super Perón, que no lo conocía, dije voy a buscar alguna latita más de otra variedad que complemente el poleo, la cola de caballo y todo eso. Y la manzanilla. Y bueno, y me bajé. Y pregunto, ¿está abierto? A los gritos desde afuera. Sí. Un chico de ahí. Al supermercado claro, Perón. Claro, claro. Fui al Perón que nunca había ido. Primera vez. Pero de cojudas, ¿sí? De cojudas, y entré. ¡Está abierto! Pegué el grito. Había uno afuera que estaba tomando un descanso. Me dice, sí, cierra a las 10. ¿Abierto? Claro. Entro. Pache, pache. Entro y voy directo, por supuesto, a la heladera de las latas a buscar una variedad que no tenía. En este caso traje una Imperial. Yo tenía un amigo que iba al chino y le decía... Porque es verdad, el chino no, ningún supermercado chino te habla bien en castellano. No, por supuesto. Pero el tipo le decía ten latita, como que tampoco imita sería algo. Sería tengo latita. Ten latita. No, el argentino le decía, ¡ah! Mi amigo. Llegaba al chino y le decía ten latita. ¿Y qué? Pero no es chino. No, chino claro es lo que no trataba es chino. De decir. El chino no le entendía un carajo, al contrario. El chino capaz que si le decís tenés. Claro, el chino ya te entiende el verbo. Obvio. Es medio porteño. Pero bueno, y bueno, retiro 2 latitas distintas a las que ya traía. Y cuando salgo, este sujeto que me había visto entrar me dice, ¿por 2 latitas paraste? Dice, mirá. Una para vos y una para él. ¡Las 2 para mí! Le pego el grito. Ah, te tiró. Me tiró, viste. Como que él ya me pedía una cita. Si yo tengo una cita, yo salgo con un cajón. 14 latitas. Salgo con un cajón de latita, amigo. Y te digo, y son 14 latitas y son 10 y 4. Todos quienes han tenido una cita conmigo saben que es con un cajón de latita mínimo. No me vas a caer con menos porque yo me ofendo y ya listo. Pero te das por reseteada. ¿Eh? ¿Te das por reseteada? No, a mí me resetea la mesa violeta esta cuando llego. Pero igual tenía, al fin solos, Juan Pablo, porque no estamos explicando por qué no está la tercera pata de esta mesa. Nunca mejor dicho, ¿no? Porque estamos hablando de Nicolás Bompadre, que se ha hecho una fama, que por supuesto es puro cuento. Es puro cuento. Como toda fama. De purrete arrabalero. De que lo único que cumple es con Salieris y está demostrando que, bueno, ni siquiera, ¿no? Está indispuesto. Esto es la versión oficial. Es textual. Textual es palabras. Yo le pregunté, ¿tenés libre el departamento de la Neuquén? Él me dijo no. ¿Cómo el libro del DVD? Pero eso es otra Esto cosa. Esto es una conversación que venía. ¿Tenés libro del departamento de la No Neuquén? Vamos a transcribir todo el WhatsApp no. ahora. Bueno, el de hoy por lo menos, el privado. No. A posteriori decir no, me dice, ¿vamos a ver a la Yuri el viernes? Mirá que no viene Susy Jock. Yo le digo, yo voy igual. Y después me dice, hoy no voy, estoy indispuesto. Ok, le puse yo, ok. ¿Y ahí quedó? Y ahí cerró. Bueno, ergo... No quise preguntar cuáles eran las razones de la... No, más vale, aparte hay que ser... Alguien me dijo, pero hay ¿qué? Que ser respetuoso de la menarca. Ya lo claro, dijo no, mi claro. tía insistentemente durante muchas tertulias. Así que está bien, que aproveche. ¿Tu tía cuál tía? María Liz. Ah, claro, María Liz. Sí, sí. ¿Siempre son o Belcha o María Liz? No. Porque acá siempre se nombran a les mismos. Los tíos son el tío que tengo y la tía que tengo. Te decía que al fin solo, Juan Pablo, porque yo no he faltado en toda esta temporada, no falté ni una vez. ¿No? Pero bueno, será mi última temporada, tal vez mi último programa. Pero no, me estás haciendo... No, basta. Hoy ya tengo muchas... Bueno, sería el tercer abandono que recibo. ¿Que recibís? Bueno, mira, yo recibo tantos por día y traiciones ni te cuento. Ya pronuncié 2 veces desde lo que va del día al fin solo. Sin plural. ¿Vos lo pronunciabas? Porque viste que paradójico. Es muy paradójico decir al fin solos. Porque en realidad lo que estás diciendo, claro, es que es acompañado. Sí. No tendría que existir. Y pero se usó tanto para las mujeres que se decía, fueron solas y eran 15, un contingente de 15 mujeres. Pero fueron solas porque no había marido. Gaucho, un gaucho que las custodie. Gaucho, claro, con rebenque, etcétera. Claro. Exactamente. No, no, pero. Qué rebenqueada, hermanito. Un espanto, la verdad que como siempre. Qué barbaridad. Hay que estar en contra de la oligarquía por todas las razones posibles. Pero no solo de la oligarquía sería, pero. Y al final, bueno, de estamos cuenta, hablando de lo que pasó en, claro, la rural, claramente, de Palermo, pero. Se conversó hace un ratito en el programa de Generadex y claramente al final de la historia van a tener razón siempre les veganes. Incluso ante quienes estamos todavía tratando de comprender. Pero ese discurso. Qué escena violenta. Esa posición política. Escena asquerosa, violenta, retrógrada, muy mal abordada por los medios de comunicación, legitimada por un montón de gente progre que le parece divertido, viste, que le peguen a alguien porque todo vale para justificarte que te comé la hamburguesa del Feedlot o el huevo de la avícola. No tiene nada que ver, pasa. Bueno, a no, pero yo pasa, vi esos memes. Claro, pero pasa a no tener nada que ver. Sí, hubo como un festejo generalizado, sin que sea festejo. Por nadie eso, dice, de qué bueno. Cagándose, que ver, de risa, cagándose de risa. Buah. Che, no, pero te decía porque recibí. Y veo la tapa del diario de La Pampa en este momento. La noticia más importante es que la raza ovina pampeana obtuvo un premio en la Rural 2019. Unos tipos con la pampinta, una foto, un dibujito de la oveja. Yo no entiendo más Hay nada. Hay dos caras que reconozco de ahí, pero no. Yo la de la oveja, claramente. Claramente, sí, la de. A ver, la de la oveja. La esa oveja la tengo vista. La de la oveja le digo al dibujito, No a la oveja Rodríguez, que es uno de los que aparece. Boludo, pusieron un dibujito. ¿Por qué ponen una oveja? No sé. No, ¿hay una ley de la oveja? ¿Estoy leyendo ley oveja? ¿O ley ovina? No eruptemos al aire. No es eruto, es risa. Es risa contenida. Yo no veo nada de la. No veo. Dice: un ejemplar de la raza pampinta, propiedad de la cabaña Doña María de Colonia Barón, obtuvo. Mirá cuánto. Para, al carnero que está ahí también lo reconozco. Obtuvo el gran campeón macho. Ajá. Pero ¿cómo puede ser Pampinta, Doña María, que sea el gran campeón macho y de Colonia Varón? Porque es de género fluido la vaca. Buah. Y el reservado gran campeón macho, que siempre me impresionó, no sé qué mierda quiere decir lo de reservado, pero a mí me da la sensación de que le están cuidando como que... El pito. El reservado gran campeón macho, ¿vos qué te imaginás? Que le están reservando el pito para, viste, que... Le cuidan el semen, no en pito, y, directamente. ¿Pero de dónde yo sale, amigo? Eso. De que hacerle una paja y... algún... Oh, no sé cómo se hace eso, porque hoy hay tantas técnicas tan terribles con los animales para preñar. Y con los humanos, humanos. Ni me digas. Sin duda, sí. Bueno. ¿Por qué te crees que al negro bompadre le decían Pampinta? Bueno, ¿le decían Pampinta al negro bompadre? Pero ya pasó. ¿Pero encatriló o acá? Encatriló en un tiempo, cuando volvió. ¿Cómo estás evadiendo la conversación que estoy intentando tener con vos? Te dije al fin solo hace al fin solo. Como 15 minutos y no querés que te diga las razones por las cuales necesitaba tener este espacio con vos. De intimidad, con una latita de... Tampoco es tanta intimidad, Cintia. Estamos al aire. Pero ¿quién nos escucha del otro lado? Yo me acuerdo cuando abrimos esta radio hace 6, 7 años y mirábamos el registro de escuchantes. Teníamos que mandarte... 15, 8. ¿Qué manera de copiar? Capaz que ahora nos está escuchando cero, pero pensamos que nos está escuchando alguien. Copiábamos y pegábamos mensaje privado por el chat. No, y mandábamos a 5.000 amigos. Háblame de viralizar. Háblame de viralizar ahora. ¿Qué me venís, Marco Peña? ¿Qué me venís con troles? Troles éramos nosotros, que estábamos todo el día mandándole mensaje a la gente para que nos escuchara. Y escúchame. Y después quedaron. En serio te digo, con esta musiquita. Dejá de acariciar así el teclado. Ahora que estamos solos. Y que estás reseteada, o más o menos, en intento de resetearte, o por lo menos fingiendo el reseteo. ¿Qué me querías decir? Recibí un llamado. ¡Apa! Que va a implicar mi... y por lo menos mi alejamiento por un tiempo de estos micrófonos. ¿Es una amenaza? Para algunos, tal vez es un alivio. Gente del gabinete. ¡Hola! ¿Pero qué te dije? Y tuve un ofrecimiento. Y la verdad que es un ofrecimiento que... ¿Te ponen a vos a ser gente del gabinete? Claro. Es ¿Nacho histórico. De Napoli? No, al contrario. Para estar en lugar de Nacho de Napoli. Ah, se baja. Tiraron ese nombre. ¿Lo bajaron? Claro, tiraron ese nombre. Nacho como de para Napoli. Que él después diga que no y después voy yo. Va, lo nombraron algunos... ¿Pero no por qué tiraste ese? Porque esto no estaba conversado. Alguien está diciendo que puede ¿alguien? Ser... Alguien, todo el mundo. Hoy a la mañana era... Ministro de Seguridad. Era el viral de la mañana. Sí. Fue el viral de la mañana, ¿no? Sería te digo... O sea que... Está bien medido. No sé si Nacho Di Napoli... Si llega a ser Ministro de Seguridad... Creo que bate el récord de enemigos que tenía Tierno. Tiene más enemigos tiene que Tierno. Tiene más enemigos, pero él está necesitando a alguien en el ministerio. ¿Ahora? Que mida más o menos parecido. Y tiene de estatura. Que, claro. Y claro. Entonces tiene que buscar una mujer fuerte. De ahí para abajo. Claro. Y creo que lo más petizo que hay soy yo. ¿Te encontraron a vos? Me encontraron a mí. Se estaba y me llamaron y Cilioto me dijo... ¿Hablaste directamente con Cilioto? Y pero escúchame, la cartera de seguridad no la habla cualquiera. Primero me dijo, primero me llamó Pali Bensusan y me dijo, ¿te podrá llamar Sergio? Y con Pali que sea por teléfono, porque si es personalmente es mucha distancia. Por eso es muy grande. Me dice, soy Pali Bensusan, ¿te podrá llamar por teléfono Sergio Cilioto? Hola. Y yo le dije, pero claro, no voy a poner ninguna oposición, no me voy a hacer la exquisita ahora. He hablado con tantos. Claro. Así que al rato me pusieron en comunicación telefónica y bueno, me hizo este ofrecimiento. Me dice, ¿primera o segunda? Y yo no sé si me le animo a primera. Entonces dije, déjamelo conversar con la persona a la que le ofrecieron, que yo todavía no sabía, Que era Nacho. Que era Nacho. Y me enteré esta mañana que era realmente, convulsionado la ciudad judicial con este nombre, ¿no? Claro. Porque ya se supone que viene la venganza. ¿Y se agarró? Que es un plato que se ¿va a agarrar frío. Mirá, lo ¿te estoy... agarró a vos? A mí no me va a agarrar, por supuesto. Para no, el cargo, digo. Él estaría conforme con que yo lo esté ahí de segunda. Bueno. Porque a mí me tocaría toda la parte de acercamiento ciudadano. ¿Vos preferís eso? Y ahí él hablaría con los milicos y los fiscales, porque aparte él es íntimo de Bonjanino, digamos. Claro, sí, habría. Sí. ¿Vos preferís eso al de tu desempeño acá? A mí siempre me gustó el bajo perfil. Y al micrófono. Sí, claro. Bueno, ¿se darán cuenta? Debo ser la persona que más denuncias tiene en la Fiscalía Administrativa junto con Solanas y... ¿Qué has hecho o qué te han hecho? ¿Qué he hecho? Así que tenían que buscar a alguien, viste, que estuviera ahí. Las de Solana me parece que están en los diarios. No sé si están en la fiscalía, pero bueno. En fin, ya reseteada, ya estoy reseteada. Esto de Salieri es un cacho de cultura, es un programa de charlas, no solo como esta que estamos sosteniendo, que no tiene ningún parangón ni sentido, sino de charlas más profundas, más amenas, más interesantes. Suponemos, queremos y deseamos, y estamos seguros de que así va a ocurrir. Esta noche vamos a estar hasta la medianoche, dentro de un ratito nomás, después de algunas bonitas páginas musicales, charlando con Tami Anaya y María Elisa Orozco, que son trabajadoras de la economía popular, estará bien dicho, feriantes, estará bien dicho, peronistas, estará bien dicho, feministas, estará bien dicho. Lo van a contar, explicar ellas, y nosotros las vamos a inquirir, como solemos hacer en este programa, es decir, con mucha amabilidad y amor. Así ¿o no? Es, así es, así es. Aparte, esto siendo mis últimos momentos en la radiofonía. Me diste un golpe acá, te digo. Es el tercer por fin solo. El hecho de que yo no esté acá lo vas a disfrutar seguramente. Vas a poder ser impune todo lo que quieras. Bueno, esto es Salir, es un cacho de cultura. Bonita página musical. Dale. Es como se extraña el negro compadre, ¿viste? Ah, como sí, yo no lo extraño. A mí me pareció como que... Desierto, un amor abandonado. Cuando me acerco para verlo, prenden fuego mis dos manos. Si me acerco con mi rifle de cazador, que está cazado. Aflige, solo besa, no oxida. Seguí escuchando Radio Kermés 106.1. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. En estos 4 años de gestión, nos propusimos ampliar derechos para la primera infancia. Uno de nuestros ejes centrales fue convertir en centros de desarrollo infantil cada dispositivo de asistencia y contención de niños y niñas de 45 días a 3 años de edad, para que cada pampeano pueda estimular y potenciar su desarrollo a través de espacios de atención integral. Se inauguraron formalmente 30 centros, concretándose a la brevedad otro espacio más. Se gestionaron 11 nuevos proyectos que han sido aprobados por el organismo nacional, a los que asisten más de 2.700 niñas y niñas. Más derechos en la primera infancia implica menos vulneración en etapas de desarrollo posterior. Asumimos el desafío y lo pudimos lograr. Porque con convicción y compromiso, construir más derechos es posible. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de la Pampa. Nova Pizza. Bueno es lo que se comparte. Estamos en Irigoyen y 25 de Mayo, en el centro de Santa Rosa. Pedidos al 41-85-85. Bueno es lo que se comparte. Nova Pizza. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina actúa para defender y extender los derechos de sus trabajadores. SMATA La Pampa además defiende con convicción que el río Atuel también es pampeano. SMATA, el orgullo de ser mecánicos. ¡Atención! Se viene el Día del Niño. ¡Sí, señor! ¡Todos marchando! ¡Listo! El Día de los Chicos, el Día del Niño. Y Toay, siempre presente, siempre primero. Festeja el Día del Niño con ellos. Facturas, chocolate, juegos inflables, estaciones deportivas, regalos y presentación de Circaos. Domingo 4 de agosto, 14 horas, Día del Niño. En el Complejo Municipal, TOAI, 125 años. Domingo 4 de agosto, Gran Feria del Vinilo. A partir de las 15 horas, en Quiroga Birrería, Avenida Uruguay, 328. Gran Feria del Vinilo. Compra, venta, canje de vinilos, CD, cassette, DVD, exhibición de equipos. Gran Feria del Vinilo el domingo 4 a partir de las 15 horas en Quiroga Birrería, Avenida Uruguay, 328. Auspicia Radio Kermés 106.1. Gran Feria del Vinilo. Tu mejor aliado contra el frío sigue estando en la CPE. En artículos del hogar encontrás calefactores, caloventores, termotanques, con todas las tarjetas y la mejor financiación. Aprovechá el ahora 12 todos los días de la semana. Son 12 cuotas sin interés. Además, envíos gratis. Artículos del hogar de la CPE, tu cooperativa. Unit Santa Rosa, el nuevo hotel de Amusim, te invita a conocer 4 esquinas Restobar. Disfruta de completos desayunos, meriendas y exquisitas propuestas para el almuerzo o la cena. 4 esquinas Restobar es el lugar ideal para un café de trabajo, reunirte con amigos o cenar en familia. Informes y reservas al 02954-415-820. Vení a conocer 4 esquinas Restobar. Te esperamos en Avenida Luro y Argentino Valle. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. Salieris, contra la tradición. Contra la tradición, dice el gordo Fabián Raca. ¿Qué será de Raca? Siempre lo queremos a Raca acá, que haga más quilombo en la radio, ¿no? Que venga, que se escuche más su voz. Está cultivando, Raca. Sí, nosotros también. Bueno, igual dijo que tiene ganas de grabar. Que tiene ganas. Buenas noches, Tami, María Elisa. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Bien? Bien. Bueno, repito, nuestras invitadas hoy son Tami Anaya y María Elisa Orozco. Así, el María Elisa es María Elisa, ¿cómo es? Es María Elisa. Es María Elisa que sí. Se fue deformando sí, se o deforma. Conformando en María Elisa. Exactamente. Bien. Bueno, nosotros cuando en el primer bloque delirante, va, delirante en mi parte, lo de Cintia era todo cierto, comentábamos... que eran peronistas, que eran feministas, que eran trabajadores de la economía popular, feriantes, ¿es más o menos cierto? Vamos a profundizar igual en el tema. Y antes de arrancar, hablamos al micrófono, siempre, porque es radio. Y queremos que cuando nos vayamos de acá, sepan quiénes son. Sí, bueno, están en lo cierto, somos feriantes, somos trabajadoras de la economía popular, somos feministas y somos peronistas. Bien dicho todo, porque bueno, tenemos una identidad y está bien marcada y estamos bien encaminadas en lo que queremos, en lo que se supone que somos en realidad. Más que un trabajo es todos los días una lucha, una digamos una identidad que la llevamos a cabo aparte de trabajar y ganarnos nuestro sustento. Estamos haciendo todo el tiempo política, porque desde ya, desde lo personal, es político, el feminismo es política, y bueno, y nuestra inclinación hacia lo social también, digamos, nos identificamos mucho. Yo personalmente me identifico con el peronismo. Uh-huh. Muy bien. Y Tami, ¿qué dirías que son entre ustedes? Vos y ella, ¿qué son? Amigas, compañeras, siempre unidas en muchas decisiones, siempre acompañándonos. Normalmente los que trabajan en estos rubros son parejas. En esta situación nosotras somos dos mujeres independientes, cada una con su trabajo, pero siempre apoyándonos. Digamos, necesitas armar, yo te ayudo. Necesitan otros armar, nosotras también estamos. Siempre colaboramos con los demás. Y nuestro trabajo se refleja que son nuestros sueños, son las metas futuras que poco a poco se van cumpliendo, las vamos cumpliendo. No tenemos un perfil alto de que estamos en todos lados. Nosotras nos manejamos con siempre clientas, siempre gente que nos recomienda, siempre estamos recomendadas. Entonces eso nos genera un espacio individual a cada una de nosotras, siempre abarcando lo que nos gusta hacer. Es muy dura nuestra lucha como artesanas, como mujeres. Siempre estamos firmes en lo que hacemos porque es lo que nos gusta. Creo que a veces cuesta más los sueños independientes que el tener un trabajo estable. Sí, seguro. La peleamos siempre con Mari. A veces individualmente hemos hecho ferias particulares también. Pero siempre que podemos estar juntas, nos apoyamos. Intercambiamos ideas también, eso es muy bueno. Y eso es necesario siempre para poder progresar cada una. Muy bien. ¿Y qué estarían haciendo ahora si no estuvieran acá esta noche? ¿Qué? No sé si estarían juntas. Yo estaría detrás de la máquina de coser, tratando de terminar con mi pedido. Sí, tengo un tallercito en mi casa. Uh-huh. Sí, trabajo ahí y bueno, tengo mi espacio. Y bueno, estaría detrás de la máquina de coser, indudablemente. Porque lo que tiene nuestro trabajo es eso, que no tiene un horario, no tiene un día determinado, siempre... uno por ahí cuando tiene un trabajo estable, tiene determinado horario, se va a su casa y descansa. Nosotras mayormente, digamos, en el día nuestro es detrás de nuestro trabajo, digamos. Y vos decís que este horario habitualmente en un día de semana estarías laburando en eso. Sí, Es lo habitual. Sí, hasta las 11, hasta las 10, depende de las ganas y... digamos, y el cansancio y la lo que nos apura. ¿Y vos también? No sé si laburan juntas en un mismo lugar, se ven y si laburan separadas, ¿cómo cada hacen? Cada una tiene su taller. Ajá. Porque nos dedicamos a cosas muy diferentes. Ella en lo textil y yo en lo que es metal. Y yo a esta hora, muy diferente por ahí a la situación de Mari, yo me aboco a mi casa, a mi familia. Yo tengo niños todavía, entonces es como que, bueno, es la hora de cocinar, es la hora de organizarse. Es como que ya estoy parando el ritmo porque ya el otro día yo me levanto muy temprano y tengo que organizar nuevamente todo mi día de trabajo y mi casa. Digamos, soy mamá. Tengo un hogar, entonces, bueno, tengo que cumplir con ciertos horarios. Pero el resto de día, en realidad nosotros lo que no tenemos es fin de semana. Uh-huh. No, digamos, si tenés que cumplir y bueno, después de todos los quehaceres de la casa y bueno, te quedarás hasta la 1, hasta las 3, hasta las 4 de la mañana laburando. Pero ya sabes que el resto de tu familia ya cenó, ya está en su confort. Esa es mi posición. Por ahí la de Mari en este momento es diferente. Pero bueno, siempre trabajamos. Esa es la diferencia con el resto. No hay horarios, ni mensajes, ni decir, por favor, mañana tráeme, realizame, necesito regalar esto urgente. Y vos decís, bueno, me levanto a las 5 de la mañana, organizo, sueldo, preparo, calo, meto ruido en mi casa, porque, bueno, lamentablemente el taller está en mi casa. Pero yo sé que te cumplo. Y vos sabes que yo te voy a cumplir. Entonces, eso lleva muchas veces nuestro trabajo. Que la gente puede confiar que nosotras vamos a cumplir. Y es un trabajo artesanal, que son es un trabajo de manos y que realmente están apoyando una causa que es el trabajo nuestro. Realmente la gente nos valora mucho. Las mujeres han formado un esquema, es muy lindo que siempre te estén recomendando, que te estén apoyando, que digan, no, Tami, Mari te lo va a hacer, vas a ver, le va a quedar lindo, qué sé yo, te paso el contacto. Entonces como que nosotras no decimos que no a nuestro trabajo, más allá de que muchas veces no nos salga bien o no lo podamos resolver, pero nunca te vamos a decir que no, nunca te vamos a decir, mira, a esta hora no te lo veo, no, sí, encontrémosle la solución para que podamos lograr y concretar y vos tengas tu trabajo. Hablábamos hace un ratito de la identidad, ¿no? Que fue lo primero que a lo que apuntamos muchas de las mujeres, ¿no? Y de la soberanía económica, que es lo que están buscando ustedes, también en algún punto arriesgando y decidiendo no estar en relación de dependencia. Son dos mujeres jóvenes, son dos mujeres que seguramente alguna vez estuvieron en relación de dependencia y por eso decidieron que no. Entonces voy a ir de a una. ¿Cómo te llega a vos lo textil y lo feriante? Que lo feriante es algo que no siempre estuvo tan arraigado en las mujeres, porque precisamente la casa es una prisión muchas veces, pero la feria es ser un poco nómade. ¿Cómo te llega a vos, María? Y después, ¿cómo te llega a vos, Tami? Bueno, yo vengo de estar siempre buscándome mi autonomía, digamos. Más allá que viví en pareja mucho tiempo y que estoy en pareja, digamos, me gusta hacer, me gusta poder, digamos, sustentarme a mí misma y bueno, y sustentar a mi familia. Y he tenido trabajo en relación de dependencia, o sea, los últimos 12 años. Hace 4 que estoy en la parte textil, pero hacía 12 años que estaba trabajando en relación de dependencia como empleada de comercio. Y también me picaba un poco la cabeza el tema de decir, bueno, necesito mi espacio, mi tiempo, necesito poder decir voy para allá y poder ir y no tener que pedir permiso. Y bueno, y el trabajo, cuando uno está en relación de dependencia, está todo solucionado. Porque tenemos obra social, porque el sueldo a fin de mes llega, llueva o no llueva. Y bueno, en este caso es como que fue un poco aventurarse a decir, bueno, quiero hacerlo yo. Digamos, quiero sentirme capaz de sustentarme, porque también me incomodaba la situación de decir, bueno, sí, es cómodo, pero a la vez, digamos, no soy yo. Necesitaba esa identidad de decir, bueno, lo puedo hacer, soy capaz. Y bueno, y me aventuré a largar mi trabajo y irme con una mano atrás y otra adelante y arrancar de cero. Y bueno, y lo en los peores 4 años. En los peor, en el peor momento, te puedo asegurar. Porque después. Ah, porque esto es de ahora. Cuatro años. Entró el gobierno de Macri, que bueno, chicos, se los tengo que decir. Entró esta gente. Y yo en ese momento decidí tener mi propio trabajo, ser autónoma. Bueno, ojo, porque también para la gente que no. Los trabajadores y trabajadoras no. En relación de dependencia es durísimo. Claro, digo, estoy pensando en un trabajador, una trabajadora de calzar, claro. Su desocupación lo tomó por sorpresa, y vos por lo menos la venías viendo, pensando con un sentido más personal, ¿no? Creo que es difícil, y aún más sabiendo que bueno, que hay gente que no puede tomar la decisión y que la decisión se la dan por la cabeza, porque es como que te dicen, bueno, te quedaste sin trabajo, y ese es mi miedo siempre, decir, no depender de alguien o de algo para poder subsistir. Digamos, nosotras tenemos que estar preparadas para subsistir, sea el gobierno que sea, y bueno, no me favoreció, pero a la vez estoy muy contenta porque estoy haciendo lo que me gusta y lo que yo quiero. Y también siento. ¿No te favoreció en qué términos entonces? No me favoreció en la época que tomé una determinación. Bueno, acostumbrarse a trabajar más horas, porque las personas que somos autónomas, que nos proporcionamos nuestro propio trabajo, tenemos que lidiar con que, bueno, si hoy no te moviste, bueno, claro. No entra dinero, digamos. Si no estás... Es la diaria. Es diaria. Y si tenés feria y estás programando que, bueno, que esta feria te salva y llueve, digamos, cagá. No te salva nadie. Es muy feo, chicos. No hay ni seguro, ni... ¿cómo es que da el gobierno para los campos que tienen una pedrada? ¿Les dan subsidios alivios impositivos? No, al contrario. Y a veces pagamos el canon de la feria y decimos, no pudimos trabajar, así que lo perdimos también. Y bueno, acostumbrarse a eso y tomarlo de la mejor manera. Digamos, nos acostumbramos a seguir apoyándonos, a veces diciendo, bueno, está bien. Muchas veces le he planteado a Tami, porque hemos salido afuera de la ciudad, a un pueblo, y decir, bueno, yo le hago la psicología a ella mientras vamos en camino. No generemos expectativas. Nada, cero expectativas. Chicos, es terrible salir afuera y saber que no sabes qué te depara. Claro. Ni siquiera el lugar que te dan. Te puede tocar la esquina, el lugar que nadie va, la puerta del baño. ¿En qué lugar, por ejemplo, han ido? Y una de las últimas ferias fue Arata. Arata. Y bueno, y llegamos allá y bueno, la feria empezaba a las 6 de la tarde. Era como un festival, la gente va a comer, a divertirse, a bailar, y nosotras estamos como de adorno, digamos, una pasadita a ver qué no lindo compra. Lo que hacen, pero no compra. Claro. Entonces, bueno, en esa feria en Arata vendí 200 pesos. No, claro. Y... Una lástima, era fin de semana perdido, ¿no? Pero bueno, uno siempre le buscamos la buena onda. Sí. Siempre nos pasan cosas cómicas. ¿Sabés qué vamos a hacer? Nos vamos a comprar un daiquiri. Con estos 200 pesos me compro un daiquiri. Sí, ya está. Con el imitación de Ulises. Y quedamos. Ah, había uno que hacía los temas de Ulises. Y quedamos en las dos como, wow. Tomémonos bueno. Una cerveza más, por lo menos. Aunque salga más de los 200. Sí. A vos también. Venimos perdiendo, pero sí, bueno, perdiendo y ganando. En una palabra, pero no, ganando mucho. Ganando. ¿A vos también cómo te llega esto de ser artesana y de decir, bueno, yo laburo de esto? Mi trayectoria personal es mucho más larga. Yo vine a Santa Rosa con una meta que era estudiar un profesorado. Y de repente se me rompieron los esquemas de cabecita. Chica de pueblo, imagínate de repente encontrarse en una ciudad. ¿De dónde sos? De Uriburu. Ajá. Siempre en la localidad, nunca salir del espacio que vos tenés. Venís con muchos sueños y de repente te encontrás en una ciudad gigante con un montón de cosas nuevas. Y siempre me asombraba dos chicas que estaban en la feria. en la feria que normalmente sería una plaza, que es la Plaza San Martín, y que ahora no tiene más feria. Que no tenemos más feria, por eso es un lugar hermoso para ocupar. Y siempre me asombraba. Entonces, siempre que salía de clase, que eran varios turnos, varias horas de profesorado, me arrimaba a ellas. Siempre me atrajo mucho las manualidades, el arte con las manos. Siempre hice mucho lo que es el arte, uh-huh. dibujar. La arcilla, digamos, ya yo sentía que ya lo tenía incorporado. Y me era fácil, me era muy práctico todo lo que yo realizaba con las manos. Y empecé yo con macramé junto con mi hermana como una manera de salir económica acá en Santa Rosa, porque la crisis en el 2003-2004 fue muy dura. Así que, bueno, fue una manera de empezar a conocer la gente. Siempre vendí cosas, nunca tuve problemas para vender. Y bueno, la fuimos remando. Así empecé como principiante en artesanía. Pero siempre tenía metas mucho más lejos, siempre quería más. Nunca me alcanzó lo que iba logrando, nunca me saciaba completo mi trabajo. Después, con los años, trabajé en negocios porque me gusta atender la gente. Pasé por varios rubros, limpié casas y dije, esto no es para mí. Yo tengo otros sueños, tengo otras metas. Y con el tiempo lo iba logrando, me costó muchos años. También tengo una familia, entonces es como que necesitaba también el apoyo de los que están conmigo. Los niños crecen y también tienen más necesidades, y yo personalmente también. Entonces, pasar de macramé, pasar a metal, pasar a la plata, que es lo que estoy logrando, son muchos pasos. Y a la vez también en Santa Rosa es romper un poco los esquemas de que el espacio donde principalmente estoy ocupando, que es el metal, son piezas más para hombres. A La Pampa se nos reconoce como que el cuchillo, piezas rústicas, las rastras. Y vos decís, yo quiero algo, pero no eso. Me gusta, pero no me llega. Yo también quiero eso. Y era como que ya lo traía de mi familia de soldar, la herrería, las rastras. El juntar monedas, me fascina juntar monedas. Y entonces, como que fueron muchos años de muchos pasos, romper muchas cosas, sufrir mucho también como mujer, y poder ir abriendo la cabecita a un montón de cosas nuevas e ir ambientándose a todo lo que iba sucediendo. Pasé largas etapas. Mari renunció a algo que tenía fijo, que era su estabilidad, para tener esto. Yo lo que he hecho con todos estos años es ir fundamentándome una base de trabajo. Pero yo tengo más metas. Mis metas no terminan acá. Entonces, mi evolución sigue constantemente. Es cada vez perfeccionarme más. He logrado en estos años llegar al mercado, por ejemplo, al mercado provincial, que el mercado es un espacio donde solamente se veían ponchos, tablas, cuchillos, bombillas, y bueno, yo logré meter lo que es el arte mapuche, el arte indígena, las piezas, los chaguay, los trapelacuches. Me costó mucho, cuesta mucho insertarse en un mercado muy cerrado, más acá en La Pampa. No somos turísticos, no es una provincia, somos muy cerrados, es una, como yo digo, es una provincia de estatales. Lamentablemente, si no sí, estás claro. En estado, es como que ¿sí? estás trabajando muy, muy de afuera. Sí, bueno. Y aparte esa sensación de que todos los demás, nos podemos incluir, trabajamos, aunque no seamos estatales, trabajamos para el Estado, porque los que nos van a comprar lo que hacemos o los que están interesados son los estatales. O sea, todo el mundo es proveedor del Estado, todo el mundo recibe pauta del Estado, todo el mundo. El comercio, claro, espera que le paguen al estatal para que el aguinaldo lo gasten en un negocio. Exacto. Bueno, claro. O los artesanos también están mirando eso de reojo, por supuesto, ¿no? Claro, es nosotros uno de los. Todo el mundo nos compra, son estatales. Bueno, no, chicos, no es tanto así. Las amas de casa les encantan nuestros trabajos y les aseguro. ¿Y son trabajadoras? Claro. Les aseguro que ellas ahorran y realmente las valoro, porque las súper quiero. A cada una que limpia una casa, a cada una que cuida a un abuelo, dice, yo ahorré todo el mes, ahora sí, tráeme la gargantilla. Y vos decís, wow, eso es terrible. Sí. porque yo me gasté un montón de horas, un montón de esfuerzo en ese trabajo, y ella se gastó un mes para ahorrar la plata para comprármelo. Y son muchas mujeres que vos decís. La tenés clarísima, o sea, ya es la tercera o cuarta vez que lo mencionás, que son mujeres, ¿no? Somos, sí. Es así. Sí. Mi público, la red esta es de mujeres. Sí. Es más, creo que en estos años, con toda la fuerza del empoderamiento, las mujeres que han alzado su voz, nos han ayudado, y otra, han ocupado muchos cargos políticos. Entonces, todas ellas nos ven a nosotras que estamos abajo. Entonces, también, sí, nos están dando una mano. Pero también valoran mucho nuestro trabajo como mujeres. Y saben que lo vamos a hacer, y saben que vamos a lograr esa meta, y a veces nos exigen mucho más. Entonces ellas, como me pasa con Andrea Pombar, me dice, yo te exijo porque sé que podés. ¿Andrea Pombar es una funcionaria del Estado? Ella es la directora del mercado. Bien, claro. Del mercado, sí. Claro, está bien. Artesana. Entonces, ella, poniéndote a exigencias, vos decís, si ella me lo exige, yo puedo lograrlo. Digamos, una nunca se limita a un no. El no puedo para nosotras no existe. Igual que, como dice Mari, por ahí, nos llueve un fin de semana. No importa, a ver, lunes, ampliemos cabeza, organicemos no. Hay que recuperar. ¿Quién me pidió trabajo? Empezar a bajar fotos. Sí, nuestros mejores es el Facebook. Pero es el cuerpo Instagram. Y el tiempo, todo el tiempo. Sí, es todo el tiempo. Igual el desgaste que tenemos es lindo, porque nos llena, nos reconforta. Y a veces estas cosas, como lo que nos está pasando hoy, realmente decís, wow, tanto hemos caminado, tanto hemos pasado frío, chicos. Y a la feria, sin baño. A la feria vamos sin baño, sin luz. Hemos estado feriando sin luz, mostrándole a la gente con la luz del celular, porque se dio un espacio para una feria permanente que la tuvimos que remar, y bueno, nosotras la abandonamos, pero hay muchas mujeres que están ahí en ese espacio, en las vías. Y se hablaba de una feria permanente en la cual nosotros llegábamos a las 6 de la tarde y a las 8 estaba de noche y no veíamos nada, no veía nadie nada. Cuando que fue la promesa llegar, para sacarlos de exactamente, la plaza. Sí. Y bueno, y ahora la única que nos ha dado resultado es la Feria Franca, que bueno, que ahí van nuestras clientas a vernos. Ahí a veces no vendemos mucho y a veces vendemos bien, y así vamos bollando. Pero bueno, los abrazos de esas mujeres que van a vernos, que van a ver lo que hicimos nuevo, que vieron en el Facebook, para nosotras es reconfortante. Y es un espacio que nos hemos ganado, y es un espacio, digamos, que es nuestro, digamos. La Feria Franca nos ha dado muy buen resultado, pero hasta ahí, digamos, y después Feria Permanente, se los hemos dicho a todos y a todas las funcionarias cuando hemos tenido reunión, no da resultado, porque la gente no va a las vías, porque tiene que ir a comprar y no tiene plata. Entonces es como que nosotros somos un adorno en las vías. Una vez un funcionario nos dijo, ¿tienen las vías? Sí, le respondimos, tenemos las vías, nada más. La vía. Pero no tenemos más nada, no teníamos luz, no teníamos baño. Tuvimos que organizarnos entre todas a alquilar baños, limpiarnos nosotras. Uh-huh. Es duro. Y ahora tenemos un espacio nuevo que estamos re contentas, porque es el espacio Feministas Trabajando, que estamos re contentas porque, aparte de ser nuestro lugar, nuestro espacio de venta, tenemos un espacio para encontrarnos con nosotras mismas y encontrarnos con muchas mujeres que nos están, digamos, siguiendo y que van y nos aprecian nuestro trabajo, las charlas que son divinas. Los talleres son increíbles, chicos. Les digo que los talleres son increíbles, porque aparte de que aprendemos, tenemos la curiosidad también de saber más. Y ahí nos proveen de esa sabiduría de mujer a mujer, un montón de cosas, dudas que tenemos, y las podemos plantear ahí. Nos vamos a ir yendo, pero a una cortecita. Claro, vamos a escuchar un temita. Sí, pero antes, para ir preparándonos, ¿qué música escuchan? capaz que la misma, capaz que distinta. Chupar toman, chupan distinta. Una chupa vino y la otra chupa cerveza. Pero ojo, yo ya sé por qué una chupa vino y la otra cerveza. ¿Por qué? Yo ya sé las razones. Las vamos a develar en el próximo bloque las razones de por qué una bebe vino y la otra bebe cerveza. El vino es. Bueno, esa pero no, dejemos ahí la expectativa. La parte del chupe viene para después. La música. ¿Qué música escuchar? A ver también. Hoy estuve escuchando Robe. ¿Qué es Robe? No, tengo. Yo estoy afuera. Me estoy desayunando. El que cantaba en Extremoduro. ¡Ah! Mirá vos, ska. Sí, tranqui. Está bueno. Es ska, ¿no? ¿Extremoduro o me estoy equivocando? Y si no, para ponerme pila cuando necesito trabajar rápido, cuando calo, que molesto. Estás ahí dándole. Claro, imagínate calar, es yucu, yucu, yucu, yucu, yucu, yucu. Entonces la casa es yucu, yucu, yucu, yucu. Entonces, auténticos decadentes. Ah, mirá, anoche estuve escuchando. Fue el primer recital al que fui. Auténticos decadentes. Coherente, o sea, es el rubro ahí. No, en serio, claro. Claramente, claro. Los tres ejemplos que tiró y vos... Yo escucho rock nacional, me gusta mucho, también me gusta Carajo, escucho bastante de eso. Y también por ahí me voy a Miss Bolivia, que me entra como un estado más emocional, porque Sara Eve, que me levanta el ánimo. Dale. Y así, ahí vamos, ahí variando mucho. Otra que está muy buena es Ana Tijoux, la mexicana. Sí, claro, la chilena. A mí me encanta. Chilena. No, Ana Tijoux. Si Tijoux, así yo también digo igual. Tijoux, pero yo también digo igual, pero es chilena. Es mexicana. No, ¿Es chilena? Me parece que es chilena. Sí. Me está haciendo carita de que sí. Yo la conocí, escuché un tema. Antipatriarca. Con Molotov. Y como que me hizo clic la cabeza, yo digo, wow, y esta mina, y empecé a buscar. Es más, Molotov tuvo que cambiar un montón para que Ana Tijoux pueda estar ahí. Poder estar ahí ella. Bueno, yo por ahí, vos en esos puntos te explayás más porque es tu. Yo directamente coloco la música y la dejo que fluya, ¿viste? Que porque yo, mi punto es otro. A veces también Mon Laferte, que es increíble la voz que tiene. Mon Laferte, bueno. Laferte me encanta. Sí. Igual yo escucho a Marc Anthony, soy horrible. Andás a ver variando, qué sale ahora variando. Acá en Salir es un cacho de cultura. Estamos charlando con Tami Anaya y María Elisa Orozco y vamos a seguir así hasta la medianoche, si se la bancan. Sí, cómo no. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, líder, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Estamos en Salieris, ojo, no empiecen a hablar barbaridades porque estamos al aire. ¿Estamos al aire? Sí, bueno, sí. Yo en este preciso momento, en este pequeño acto... O al revés lo digo, empiecen a hablar barbaridades. Claro, en este pequeño acto y antes de colocarme los auriculares, pero pequeño acto, pero no por eso menos importante, estoy recibiendo una hermosa bombilla de con Evita Perón. Porque bueno, hemos traído trabajadoras peronistas a las cuales le compramos también todos estos adminículos. La dono para la radio, la he pedido especialmente. Que no se la robe nadie. La he comprado especialmente para que queden las bombillas de Radio Kermés, los mates de Radio Kermés, la imagen de Evita, y muy linda. Así que no se la roben. Es un aplauso. Porque esta radio está llena de chorizos. A alguno le va a gustar mucho. Exactamente. Y hay una que va a recibir, también le pedí a Tami que me trajera, unos aritos de Evita, de qué regalo. Lindo. Pero bueno, no voy a anunciar la ganadora. Una belleza. ¿Mm? Que estos son los que yo uso. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me los has visto? Te he visto. Me los has visto, me los has elogiado. Muy lindo. Estamos hablando, les iba a preguntar lo que normalmente preguntamos al inicio, a todas las personas que vienen por acá, que es Así, para que se revisen un poco y cuenten de, también de dónde vienen, a dónde creen que van. Un poco lo hemos hecho, más vale que en el primer tramo de la charla. Pero por ahí, también para meterse con la infancia, con lo que han hecho anteriormente, a eso me refiero con de dónde vienen. Y es, ¿quién se creen que son? ¿O quién te crees que sos vos, Mari? ¿Quién te crees que sos vos, Tami? Yo en este momento me creo que soy una mujer bastante más empoderada que hace un tiempo atrás. Cuando no sabíamos tampoco para dónde íbamos, no nos identificábamos. Muchas veces nos cuidábamos de publicar, supongamos, en mi caso, publicar que mi perfil daba para ser peronista. Por las dudas, para perder alguna clienta. Alguna amistad, alguna cosa así. Pero o sea, estabas medio en la clandestinidad. Exactamente, y no quería identificarme porque realmente la política siempre me pareció un poco como que, digamos, como que era sucia, como que no había que meterse, había que ir a votar, el voto era secreto y toda esa cháchara que nos inculcaron siempre. Y después en un momento dije, bueno... Pero que también es muy peronista, ¿no? Y por razones, digamos, el peronismo ha sufrido persecuciones, claro, por eso, históricas. Que... Sí, exactamente. Proscripciones. Con tanto más peronismo en esta provincia, en algunos circuitos, es como que si decís que sos peronista, es vergonzante, ¿viste? Claro, porque todavía pasa eso. Sí, el peronista circuito. Era el pobre, digamos. Claro. Y no, nadie quiere ser pobre. O chorro, o choriplanero, o todas esas cuestiones que uno va... Y la mujer, sobre todo, la que recibe el subsidio. Claro, no, sí, tal cual. Y bueno, y hoy en día me toca hablar con gente que a las cuales le tengo que explicar por ahí que no está mal, digamos, que no solamente, digamos, uno puede hablar en pos del peronismo, del planero o de lo que sea, siéndolo. Realmente necesitamos una ayuda a la gente que por ahí no ha tenido oportunidades como otros, que la necesitan, que tenemos dos opciones, o lo dejamos tirado que se muera o lo ayudamos. Yo siempre digo que, bueno, tenés un montón de personas que no han tenido oportunidad de sus abuelos, no han tenido oportunidad de sus padres, no tienen oportunidades hoy sus hijos, y ni ellos mismos. A mí me toca, por ejemplo, muy de cerca el tema de la toma. El asentamiento del Salitral, ahí están unas personas que son, digamos, los inquilinos de una casita que tiene mi papá, y cada vez que voy a cobrar el alquiler me duele el alma agarrar 4.000 pesos que me pagan de alquiler, me duele el alma porque sé que no pueden pagarlo, que viven de la chapa, de la pintura. Y realmente, digamos, si yo pudiera, le diría no lo paguen, pero lo tengo que cobrar. Porque también tu papá seguramente porque necesita lo necesita, porque es una persona mayor y necesita esos 4.000 pesos para pagar la luz. También tiene un medio de comunicación en San Rafael. En Mendoza, y bueno, y es lo que ni siquiera le alcanza para pagar hoy la luz. Entonces, me duele mucho eso. Y hoy ellos están en el asentamiento del Salitral. Y la otra vez fuimos con nuestro grupo de militantes, que son los del Frente Peronista Barrial, que yo me siento muy identificada con ellos y digamos, estoy con ellos a muerte. Y fuimos a hacer una valla popular. Y ahí mismo los encontramos a ellos. No sabía yo que estaban ahí. Y bueno, y realmente me llenó de alegría de que pudieran acceder a un pedacito de tierra, que es nuestro derecho. Es un derecho adquirido porque la tierra, que es fiscal, lo fiscal es nuestro y el derecho a la tierra es un hecho, digamos. Uh-huh. Entonces yo me puse muy contenta porque estaban ahí y yo sé que, bueno, no nos van a pagar más el alquiler y no sé a quién le vamos a alquilar la casita porque tampoco, también es precaria porque tampoco es una casa que tiene comodidades, no es una casa que tiene calefacción. No es una, es una casa que muchas veces se les llueve y es una casa que a veces les gotea la chapa. digamos. Entonces, entre estar en esa casita que vale nada, que tienen que sacar de su del alimento de sus hijos para poderlo pagar, y que a veces no lo tienen, también pienso que es una arriesgada estar ahí. Y me dijeron, no le digas todavía a tu papá que estamos acá porque tenemos miedo de quedarnos sin una cosa y sin la otra. Uh-huh. Mm. Entonces, bueno, yo hasta hace un tiempo no le decía nada a mi viejo que ellos estaban ahí, que posiblemente se iban a ir. Y vos vivís en un barrio, además, ¿conocés la realidad? Yo vivo en el barrio escondido, sí, y conozco la realidad del barrio escondido, que la mitad del barrio se inunda. Y también yo vivo en la parte alta, digamos, nunca me inundé, pero también conozco la realidad de otras personas. Y así, digamos que siempre como que uno se pone en el lugar del otro, y cuando tenés esa capacidad de ponerte en el lugar del otro, es imposible volver atrás. Y hoy en día milito en el Frente Peronista Barrial porque me siento identificada y sé que esas personas no van a dejar a nadie a pata. Digamos, sé que detrás de todo esto hay una mano negra que quieren, sé que es una mano negra que quieren tirar por la borda lo que hemos logrado militando la calle. ¿Te referís a la persecución que hay de los referentes principales del Frente, por ejemplo? Exactamente, sí, sí, que tenemos un diputado porque lo logramos caminando calles con un montón de gente que nos apoyó, que fue a la calle con nosotros a panfletear, y ellos que han tenido una ardua tarea, digamos, militando siempre desde las bases, que los conoce todo el mundo, que saben que son buenas personas, que tal vez no tengan un título universitario grande, pero saben desde raíz las problemáticas de la gente, y que hay merenderos funcionando gracias a ellos, que se ponen la camiseta todos los días. Hubo gente muy importante militando con nosotros que hoy en día decidieron dejar de lado o apartarse porque bueno, la persecución va a ser grave, digamos. Tan importante la gente, digo, como los que no decidieron apartarse. Como los que quedan, claro. Como los que decidimos estar. Digamos, yo no tengo nada que perder. Digamos, yo voy a seguir con ellos, no tengo nada que perder, nadie que me juzgue, o sea, si me quieren juzgar me da lo mismo. Digamos, estoy plantada ahí y el Frente Peronista Barrial sigue, digamos, no se disolvió. Y, digamos, hay un montón de gente que decidió apartarse y hay otro montón de gente que decidió seguir, sea la consecuencia que sea. Está bien. Pero y en realidad, sí, en realidad está digamos, nosotros vamos a estar del lado de la gente porque el lema nuestro es la patria es el otro. Y bueno, y hay que ser a veces políticamente incorrecto porque con la digamos, ser correcto a veces no nos lleva a hacer más ni menos, digamos, la corrección de sí, todo. La corrección no tiene nada que no ver con la justicia. No tiene nada que ver con la justicia social y de lo que estamos viviendo. O sea, yo estoy del lado ese, digamos. Tenías unas ganas bárbaras de decir eso. mira, imagínate que nació todo esto de la pregunta, ¿quién te crees que sos? Y bueno, se cree eso. ¿Quién te crees que sos? Más vale. No. Un detalle antes de pasar a que Tami diga quién se cree ¿quién que sos. Que a ver qué pará un cachito con la cerveza. ¿Cuál es tu formación? ¿Tu formación o tu recorrido laboral? Dijiste que laburaste, que laburabas en relación de estabilidad, de llamada comercio, estabilidad, sí, pero sí. A ver, ¿en qué lugar todo eso? Bueno, yo trabajé 12 años acá en Toay. Ajá. En un comercio que se llama Rayito de Luz, que sí, está frente a la biblioteca, que es nosotros con un polirrubro, claro. Sí, y enfrente teníamos un cotillón, y bueno, y cuando nosotros nos fuimos a vivir a Chile en el 2001, que fue en la crisis. ¿Vos y quién? Total, y mi compañero de vida y mi hijita, que hoy tiene 19 años, ella tenía 3 años y medio cuando nos fuimos de acá, porque bueno, llegó un momento en el cual yo me encerraba a llorar porque no podíamos dar un paso adelante porque la crisis era terrible. ¿Pero vos ya estabas laburando ahí? No, cuando volví de Chile, bueno, mi amiga me llama y me dice, cuando vuelvas, dice, no es para que te vengas, pero cuando vuelvas tenés trabajo conmigo. Estás seguro. ¿Y antes de eso? Había entrado Néstor Kirchner al claro, gobierno, hay que decirlo, uh-huh. Y nosotros, digamos, no sabíamos que acá en la Argentina habían pasado como varios presidentes en cuestiones de semanas. No estaban al tanto, claro. No estábamos al tanto, y bueno, y cuando entra Néstor Kirchner, ella me llama y me dice que sí, hasta, claro, toda esa situación pasó en muy poco tiempo, y me dice, bueno, cuando vuelvas tenés trabajo. Y ellos tenían un local muy chiquitito, y desde ahí empezamos a trabajar, y terminamos con dos negocios funcionando. No fue durante magia, el kirchnerismo. ¿No? No durante fue el kirchnerismo, que a veces el día del niño era no ver cabecitas adentro comprando juguetes. Y yo me tocó ver y vivir de cerca el cierre de las fronteras para que entren cosas de afuera y que la industria nacional tuviera lugar en nuestros comercios. Claro. Y también monté un negocio yo, aparte, que lo atendía mi compañero, y tuvimos durante 10 años una despensa que, con el barrio chiquito que era, funcionaba a maravillas. Y en cuestiones de meses la vimos caer y cerrar todo y cerrar. Tenían una empleada. Cortina, sí. Teníamos una empleada que era Tammy. Nos íbamos de vacaciones y ella nos cuidaba el negocio como si fuera de ella. Y cuando mis compañeros acá en Toay se iban de vacaciones, yo cuidaba ese negocio como si fuera mío. Sí. Uh-huh. Y vi la industria nacional llegar a las góndolas. Eso no me lo olvido. Y no me lo voy a olvidar nunca más, por eso soy kirchnerista y soy peronista. Dale, y ya te va a tocar a vos también. Pero vuelvo sobre tus pasos previos a Chile. Por ahí las chicas me están mirando porque me impactó esto de las cabecitas. Veo correr las lágrimas de Cintia, y la verdad que se me empieza a quebrar la voz a mí también. Yo cuando ganó Mauricio Macri, un día hablando con un referente, con una persona en municipalidad, que José... no me acuerdo el apellido, el señor nos enseñaba mucho sobre cooperativismo en la feria, en la gestión de la Rañaga, y bueno, él iba y montaba una carpa y nos enseñaba sobre cooperativismo porque sabía la que se venía. ¿Pero que era funcionario municipal? No. Funcionario municipal en economía social. Y él, cuando yo hablaba con él ese día, lloré y salí del municipio llorando, porque sabía lo que se venía. Sabía que volvíamos otra vez atrás y que no sabíamos cómo íbamos a empezar y cómo íbamos a seguir. ¿Quién no lloró ese día, chico? Por favor. No. ¿Te acordás cómo terminamos la cobertura nosotros? Tirados todos, destrozados. También sí. Sabiendo lo que venía. Y de todos modos, derechos, no solamente de económicos. Y yo creo que este es el momento, porque la verdad es que los gobiernos kirchneristas dejaron semejante base de derechos sociales y de inclusión social que sí. No le permitieron al macrismo avanzar todo lo que desea, todo lo que lo hubiera hecho. Fue paradigmáticas esas medidas que se tomaban y daban marcha atrás, tomar y dar marcha atrás. Si y no ocurriera, se equivocaban, porque sí. Vinieron a hacer eso. No, por supuesto. No se equivocaban. Yo creo que en ese momento, personalmente, como mujer y como mamá, pensé, qué egoísta que es la gente. Caímos tan bajo en decir, yo soy más que vos, y nos corresponde más que a vos. Y lo escuché muchas veces, siendo que a veces una trabaja doble turno, doble hora, nunca tenemos... la seguridad de decir que no tenemos nada. Entonces yo en ese momento dije, la Argentina está tan dividida que son muy egoístas, no somos todos iguales, no todos queremos que el otro también logre lo mismo que yo o los que estén abajo, somos iguales. Creo que perdió eso la Argentina, se creyó en un lugar súper empoderado, con su trabajo, con su sueldo. ¿Por qué tenía que sacar de su sueldo para darle a los otros? Es natural, digamos, todos merecemos, nadie tiene por qué juzgar al otro de decir, vos te mereces más, vos te mereces menos. Nadie tiene derecho a juzgar a nadie. Y me dolió mucho ver el egoísmo de la gente. Recordemos, porque parece parecen décadas atrás y haces... Sí, cuatro años. Nada, que diciembre. Los gobiernos kirchneristas les hacían paro por reclamaban, qué sé yo, sectores laburantes que cobraban 120 lucas porque les recortaban de ese sueldo un impuesto a las ganancias, por ejemplo. Y también hay que decir que ha calado mucho algo que está comprobado, no solo ocurre en la Argentina, sino que es un mecanismo mediático, comunicacional, psicológico, que es inyectar odio en las personas o en determinados sectores sociales, que también muchas veces el voto está movido desde ahí, por el odio. Por el odio, sí. El voto emocional, sí. Que le dicen, está estudiado, las universidades hoy, de no sé qué países y no sé qué, viste, los sociólogos estudian esto del voto emocional, lo que implica, ¿no?, cómo te inyectan primero el racismo, la segregación, la exclusión, el patriarcado, y entonces pensar que las mujeres se van a rascar el higo. Yo te pregunto, ¿qué canal mirás? Claro, ¿viste? Es eso, ¿qué canal mirás? ¿Qué radio escuchás? ¿Con qué? Y ni siquiera qué canal mirás. Muchas personas ni siquiera miran televisión, pero ¿sabes qué? Escuchan lo que dicen esas otras personas que sí miran televisión. Todo esto que hablábamos recién a mí realmente me impacta, porque venimos de unos días muy fuertes, quienes estamos acompañando los asentamientos, quienes estamos viendo la inmensa cantidad de niños y mujeres excluidas, porque los asentamientos están minados de mujeres sin laburo, sí. Y que nos conocen además, porque llegamos y muchas personas de las que vamos somos militantes barriales de mucho tiempo, entonces digamos, hay esto, nadie te va a echar a las patadas porque vos sabés que estás ahí en un lugar donde te conocen la cara, donde las personas que están asentando, ¿sabés qué? Es tu vecina que hasta recién podía pagar el alquiler, que hasta recién podía comprarle un yogur al hijo, que hasta recién podía, viste, ahorrar para un par de zapatillas. Sí. Ahora es lamentable, realmente es una miseria humana increíble la que estamos atravesando. Sí. Y esa imagen que vos decías justo ahora, que se viene el Día del Niño, y vemos que todos los merenderos están pidiendo juguetes. Sí. ¿Por qué? Porque el pibe pobre que está en el asentamiento también va a querer un juguete. ¿Y por qué no va a poder tener un juguete? Sí. Y esto que vos decías, veía la industria nacional llegar. Y no estamos hablando de, digamos... A mí me parece que no estamos hablando de ninguna cuestión esto mágica, sino realidades políticas. Y las realidades políticas también, bueno, nos implican... Yo hoy había planteado esto, tomando bastantes minutos, pero la verdad es que estar preocupándonos qué votan los intelectuales en Argentina, qué vota Tomás Abraham o Sarlo, o qué dice no sé quién... Pensemos que pero miremos a nosotros mismos, miremos para el vecino, qué vota nuestro compañero de trabajo, hagamos lo que le dicen la micropolítica, que para mí es la macro, conversate con el compañero del trabajo a ver qué mierda está pasando para que sea tan odiante, tan odiador, amigo. Hace unos días a mí una clienta, amiga y bueno, su mamá era puntera política en otras épocas, cuando nosotros éramos muy jovencitos, antes del 2001. Y hablando de ese tema, le dije, hablamos mucho y ella decía, lo que pasa que un médico me dijo, dice que vienen los chilenos allá en Neuquén y se llevan, digamos, los medicamentos que nos corresponden. ¿Sabes lo que pasa? Le digo, que a nosotros se nos corren las lágrimas cuando vemos una barca caer con un montón de inmigrantes al mar y que flotan en las orillas y no nos damos cuenta que nos están queriendo meter lo mismo en la cabeza, que el chileno o el boliviano o el peruano viene a sacarnos nosotros tenemos que pedirle a los que nos están gobernando que cumplan con su deber. Nada más que eso. No necesitamos echarle la culpa al que viene de otro país, que es terrible tener que salir de tu país en busca de un medicamento, de una salud pública. Entonces, bueno, estamos mal si estamos mal es porque justamente hay un montón de medios de comunicación que nos están metiendo en la cabeza que el culpable es el que menos tiene. No es el gobernante, sino que es el que está más abajo que nosotros. Y no es el culpable. Digamos, el culpable es el que está arriba, el que tomó la responsabilidad de llevar al país, una dirección. Y que nos está matando, y que nos está hambriando, y que nos está cortando las posibilidades y los sueños y el futuro. Es Tami, vamos con Tami. ¿Qué parte? Me toca a mí. ¿Qué parte charla. Me toca a mí? Están mandando mensajes, estamos escuchando a las compañeras, ahí está. Le mandamos saludos a todas, porque realmente el grupo de chicas feministas que siempre están con nosotras, realmente ese abrazo, esa energía que se transmite, no es normal. No es natural. No estamos acostumbradas. ¿No? Claro, y entonces como que cuando nosotras empezamos con todo esto y las chicas nos convocaron y bueno, empezamos a participar, esa cosa que empezamos a encontrar entre nosotras fue todo nuevo. Para ellas, para nosotros, el reflejarnos unas a otras, el decir yo te creo, yo te escucho, en lo que sea. Y creo que la sociedad en sí no lo entiende o no llega a captar cuál es la síntesis de lo nuestro, lo que realmente nos mantiene. Es decir, yo te quiero como sos, tal cual sos. No hay prejuicios. Estamos cansadas de prejuicios las mujeres. Siempre porque sos, porque esto, porque aquello, cansan los prejuicios. Más que lo sufrimos mucho las mujeres. Y no quisiera eso para mi hija tampoco. Y me encanta, le mando muchos saludos, las quiero muchísimo. Mari también. Está bien. Saben que siempre estamos con ellas. Sí. Che, no, y también yo quería hurgar un poco en tus orígenes. Ya tu recorrido laboral, hoy lo contaste bien, vos ya venís más de largo años, plazo con la cuestión de la autonomía o del lo artesanal. Hiciste una mención al arte mapuche en algún momento. Sí. ¿Por qué? ¿Tiene que ver con algo de tu origen o simplemente fue una decisión política también? No, fue una mezcla de un montón de cosas. Yo necesitaba hace muchos años encontrarle un rumbo a mi trabajo, a lo que a mí me gustaba. Normalmente el arte mapuche, indígena, que tanto me encanta y la hago, y saben las chicas que cada una de los diseños de Trailonco, Trapelacuche, son muy especiales. Son piezas únicas que se hacen una sola vez. Es su ceremonia de inicio y las identifica para siempre hasta que ellas dedican obsequiárselo a alguien que sienten. Las chicas normalmente es todo lo que es chapería para las indígenas es protección hacia los males. Uh-huh. Por eso según su jerarquía usaban cada vez más piezas. Algunas les ves dos, tres chaguay juntos, una pieza grande en la cabeza, una pieza que les cubre todo el pectoral, todo el pecho. Los hombres piezas mucho más complicadas, más trabajadas. Creo que tiene que ver mucho con mis orígenes personales, porque soy Anaya, porque mis rasgos de mi rostro lo dicen mucho, pero es algo muy interno. Una señora hace muchos años me dijo que normalmente en las comunidades la persona era un hombre. La mujer no forzaba la fuerza bruta de golpear piezas y formar piezas en platería con piedras. Siempre fue un lugar solamente para hombres. Y que le parecía raro que yo hiciera ese tipo de piezas. Entonces me preguntó, ¿de dónde sos? ¿Cómo venís? Entonces yo no le pude dar explicaciones quién soy ni de dónde vengo, porque mi familia todavía no tiene ese rumbo, yo tampoco tengo... no es mi momento de buscar mis orígenes, creo que me va a llegar, todavía estoy a mitad de mis años y todavía me falta. Creo que como me dijo una persona muy allegada a Rubén Patagonia, te va a llegar. Y muy pronto. Y lo espero. Espero que la vida y el universo se alinee para que todo esto a mí me llegue en su momento. Es algo que es innato. que lo vas logrando, que lo vas... Y más allá de todo eso, mi pareja, que es Juanse, que es el hermano de Mari, es gran parte de esto porque él es de Los Ranqueles. Uh-huh. Entonces es como que ayudó a fusionar o ayudó a darme el empujón de decir, lo podés lograr, lo podés hacer. Muchos de los diseños que hoy estoy logrando son míos, con emociones, con cosas muy personales de cada mujer. Eso es lo que estoy logrando. Yo miro, te observo tu perfil y logro hacerte tu pieza. Y en el momento que la persona lo ve, es asombroso, pero se emocionan. Le llega lo que yo les estoy haciendo. Quiere decir que es algo realmente más allá de lo natural, de lo que la gente letrada conoce o entiende. Pasa más allá de todo eso. Esto es más emocional, es como la tierra. Es muy del alma lo que me está saliendo. Y a veces presento trabajos muy abocados. Ya son diseños míos, digamos, armar un trapelacuche con combinación de varias piezas y decir, la podés fusionar para que la persona que la vea diga, esto es mío, no importa el precio, yo lo compro igual. Pero eso es llegar a las personas con el trabajo indígena. No cualquiera se compra unos aritos chaguay. No cualquiera va a usar una pieza en su cabeza coronándola. Ese tipo de piezas solamente la usan las mujeres que se presentan a las ceremonias, las que van generando su lugar en la comunidad. A veces yo les digo a las chicas que son muy mezquinas con la información. Claro. No, pero no son mezquinas. Capaz que tienen miedo de que se las apropie otro. Claro. Como tanto ha pasado que el blanco. Igual es la confianza. Igual claro, es la confianza que tengo con las chicas, porque realmente cuando uno les trabaja, pasamos a un punto más emocional. Cuando una persona me pide algo, decir, mira, Tami, necesito que vengas a hablar conmigo. Vos decís, uy, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó a una persona que siempre me compra cosas? Necesito que me hagas un trailonco para tal fecha porque me presento en la ceremonia. Te llenás de emoción. Puedes decir, te lo están pidiendo a vos. Hay gente que, cada uno en su trabajo dice, vos en la locución te llaman a Buenos Aires, una radio, te da emoción, te sentís, me siento satisfecho, logré algo mucho más alto. A mí en mi rubro eso me llena de satisfacción. Que la gente valore. Me costó mucho, Me costó mucho. Me costó hasta que me digan en la cara de que mis trabajos no eran de interés cultural. Eso es una palabra del mercado. Lloré. Eso es del mercado. No. Del mercado. De interés cultural. No es del mercado, no es de nada. ¿Pero quién tiene esa potestad de resolverlo? Además son muy mezquinos y muy, muy celosos con el arte indígena. Yo que estoy al ladito de ella siempre lo veo. Vi una mujer que otra le dijo, ay, préstamelo para ver, para sacarme una foto. Y le dijo, no, porque es una cosa que se custodia, digamos. Ajá. Es muy espiritual. Y claro. Bueno, y entonces he visto cómo a Tami la han cuestionado por hacer piezas que son espirituales. ¿Y quién le dio permiso a ella para hacerlo? Y ahora como que estás entrando. Soy mujer. Sí. Claro, era eso, lo hacían los varones, los hombres. Soy mujer. Bueno, esto no de entender, el otro día decíamos con unos compañeros, que amigos míos, que reivindican sus orígenes y sus culturas, que también hay que estar a la altura del propio tiempo, cada quien, ¿no?, que reivindica su cultura, decir, ahora la cultura es mía, y yo decido también que entren, que ingresen. Digamos, esas son las culturas, porque si no, sería directamente vivir en el medioevo, si no pudiéramos... Claro, exactamente. Claramente. Yo he quedado varias veces mirando con azorada, porque digo, ¿cómo? Digamos, Tami tiene como un temperamento más suave, y yo como que me encrespo y no puedo pero ¿cómo va a ser tan egoísta esta mujer de decir, no, viste, con una cosa, una cuestión... digamos, que la otra quedaba como humillada. ¿Por qué no puedo? Uh-huh. O sea, en realidad hay que explicarlo, tienen sus cuestiones espirituales y hay que explicarlo, pero se puede decir de otra manera. Claro. Y bueno, y en cuestiones que ella lo haga, he escuchado varias veces decirle como... digamos, ¿cómo? Que es una mujer y que encima... ¿Cómo te atreves a hacer esto? Claro. Es muy difícil el espacio igual, que ustedes ocupe. Están hablando permanentemente, dice, de los precios. No son inalcanzables los precios que ustedes manejan. Son precios absolutamente nacionales populares. Nacionales y populares. Iba a decir eso. Somos la popular. Nunca vamos a manejar precios que nadie pueda sostener. Nunca. Nosotras queremos que desde la señora de la casa, la señora de una empresa, la señora que está barriendo la calle, todas puedan acceder a nuestros trabajos por y igual manera. El señor también, Es que yo hago bijú. Al señor se le paga doble. Se le cobra doble. Yo hago bijú. ¿Sabés lo que le cuesta a mi nombre? Pero trajiste... Mira, el único hombre que te ha comprado hasta ahora ha sido mi hijo Milo de 4 años. ¡Ay, mi vida! Que le encargó para mi cumpleaños. Debe ser el único varón que le ha comprado en el último tiempo. No creo. Mira, no creo con, Milo, con Milo tengo un gran tema, un gran dilema. Cada vez que voy a la casa, que Milo o se está bañando o está resfriado, algo siempre le hago un crack en la cabeza. Sí, casi me lo saca de eje. Y digo, metí la pata de nuevo con Milo, porque es todo un tema. Yo, personalmente, desde que empecemos con la montaña, porque me imaginé que tenía una mentalidad mucho más... Contá un poquito dónde vivís y cómo la describiste a tu bar, cómo describiste tu barrio. Yo vivo en pueblos originarios. Es Barrios Nuevos. Antes lo que se era, llama Barrio Nuevo. Claro. Soy el antes del Barrio Nuevo. Claro, del Nuevo Nuevo. Ya yo soy del viejo. Ante Nuevo. Yo soy del anterior. En el sureste de la ciudad. Entonces, les quise explicar a Milo, porque, bueno, era primera vez que lo veía. Tampoco sabía mucho de Cintia. No los conocía. En realidad, ese es el punto. Claro. No los conocía. Y entonces, con esa cara inocente, yo le quise explicar que no fuera a mi casa porque era muy lejos. Entonces, él me preguntó dónde. Yo me imaginé, nene tan chiquito, y bueno, voy a decir, vivo como en la montaña. Y me quedó flasheando, ¿viste? Cuando vos escribiste ese texto, me quedé como yo digo, Milo entiende. ¿Qué Milo quiere ir a hacer? Conocer la montaña, imagínate. No. Hay una negra que hace aros y a él le gustaron y se lo quiere regalar a su mamá. A la montaña. Más ganas le dieron de ir. Obvio. Igual tuvimos encuentro con Milo que es muy copado. Realmente, no sé, fue... Viste que normalmente con ciertas personas te ocurre eso y parece que está todo bien con lo que digas y con lo que hagas. Sí, el Milo le cree más a ella que al oculista. Obviamente. Bueno, está bien. Teníamos un tratamiento con el oculista y estaba diciendo, no, Milo, vos porque sos igual que yo, tenemos ojos grandes. Dice, no tenés que ponerte eso y esa medicación. El otro día ni me la pienso poner. Eso es como la porque tam. Yo tengo el ojo grande. Igual que contemos, la contemos que soy una persona que mete siempre la pata. Los que me conocen saben que tengo ese tema de que siempre meto donde las mujeres atrás o las mamás me revolean los ojos. Yo no entiendo. Bueno, faltan 20 minutos para la medianoche. Vamos a escuchar un poquito más de música y cuando volvamos cerramos la charla. No, vamos a decir las hermosa marcas. Hermosa charla que hemos tenido. Que... Claro, bueno. No hemos dicho la marca de la Mari todavía. Todavía no. Cierto. Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión. Y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librando para intentar de nuevo volver a querer. todo el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto a Nos vendieron este personaje, a nosotros no nos vendieron. Claro. Sí, nos vendieron y no nos dejaron de vender y nos siguen vendiendo. Digo, como si fuera un paquete de yerba. Y te lo pusieron ahí, te lo vendieron. Y por eso digo yo que ahora es peor que antes. Sí. Esta elección es más clave. ¿El verdadero proyecto neoliberal hace base en esta elección o no lo hace? Es así. Que no pase lo que no tiene que pasar. En agosto, en octubre, en noviembre, la fecha que sea, pero sí. De verdad que todo va a estar más exacerbado. De hecho, está como promesa política del régimen gobernante, que van a hacer lo mismo, pero más rápido. Más rápido. ¿Vamos a morir? Bueno, pero sí. Sí, no, es no, que sí, vamos a morir. Hay gente que ha muerto por decisiones políticas y uno tiene la clara sensación de que si se reafirma políticamente el macrismo, jubilados. Va a estar exacerbado. Por eso, el si querés genocidio económico, pongámoslo sí, entre comillas, para que no venga un tipo. Pero además, la miliqueada que ya la hemos vivido en estos cuatro años va a ser elevada a la máxima potencia. Ya nos están convenciendo de que está buenísimo que la gendarmería adoctrine a los pibes de 15 años. Yo tengo, sí, una amiga que trabaja en salud pública, que cuando esta gente asumió y arrancó con sus políticas, me dijo, esto es una política de exterminio. ¿Por qué? Porque había en salud pública, se empezó a ver urgente lo que estaba pasando a nivel político con respecto a los medicamentos de las personas con problemas de salud grave. Y nunca, a mí no se me olvidan cuestiones de, digamos, palabras que dice la gente, no se me olvida nunca, nunca, nunca más. Porque cuando entró este régimen, no se puede decir de otra manera, dijo, esto es una política de exterminio. Y me lo dijo una persona que trabaja en salud pública y que es anestesista y que da cátedras en la facultad. Y es mi amiga. Y me dijo, es exterminio. Y lo vemos todos los días. Durante estos cuatro años lo estamos viendo. Así que no fue una cuestión de que se le escapó una palabra, digamos, era así. Fuerte, fuerte porque sí, es lo que estamos viendo, lo que venimos analizando. Las radios comunitarias tenemos un gran valor, que es el tiempo, la posibilidad de darle tiempo a la palabra, que una radio comercial probablemente porque tiene que meter un montón de temas, porque tiene que... No sucede. Esta charla está haciendo realmente... Y porque ya lo tiene incorporado como parte de su... Además, claro. Cultura inercial, si exactamente. Querés. Si algo, además, hemos militado a las mujeres por recuperar es el tiempo, ¿no? Para poder pensarnos, para poder hablar. A mí me parece... Nada, estoy feliz con esta conversación. Primero... Porque son compañeras, porque además me visten, me ponen bella, me proveen detalle XL, que no encuentro en ningún lado. Y yo siempre digo, si no hay XL, no es mi revolución. Te tengo que hacer una nueva decoración en ese pelo, porque me piñen, te vengo viendo. Me tiñen, me tengo el pelo horrible. Porque claro, porque Mari además es mi peluquera, la que me hace los vestidos. Y... Es multifacética. O sea que es tu psicóloga. Es mi psicóloga. También, estamos ahí, también. No, pero verdaderamente esto de que podemos lograr en las radios comunitarias, por las cuales además bregamos que haya adherencia de los públicos, que nos acompañen, que nos hagan fuertes, porque hacernos fuertes a las radios comunitarias es hacernos fuertes a toda la comunidad. Hacer fuerte esta palabra, esta palabra que llega y que seguramente no va a estar en ningún otro lado, o que si está en otro lado será otra la expectativa que se espere, ¿no? Sí. Acá estamos hablando con dos mujeres que cosen, que labran y que son políticas, y que hacen de ese laburo una política, que han fijado posicionamiento feminista en momentos en donde también, ojo, que para... encontrás un mercado, pero es un mercado también empobrecido, porque somos mujeres feministas pobres, la mayoría. Y que hay otro que dice, no, yo a estas que hace, como Tami hace los aritos de Evita, hace los aritos del pañuelo del aborto y hace los aritos del pañuelo naranja para estar, digamos, erradicando la iglesia de nuestros saberes y nuestras decisiones. Bueno, vos vas a una feria en Alpachiri, en que no es la feria feminista, digo, a la feria del ¿cómo se llama? De Bernascón, de donde mierda sea. Las ferias municipales. Las fiestas que se hacen en cada pueblo. Y te encontrás con eso, y es una oportunidad de no vender, pero también de decir... Estamos en todos lados, ¿eh? Tenemos muchas miradas, muchas miradas así como vos que con tus buzos, será ley. Estamos perdiendo, perdiendo, pero encontrando más. Me he dado cuenta. Este año hemos tenido el gran problema económico, que no hemos podido salir. Digamos, una como decir, bueno, decidamos qué vamos a hacer nosotras. ¿Nos arriesgamos o nos quedamos en las ferias locales? Y de a poco el quedarnos en una sola feria franca nos fue duro, pero de repente las chicas, el grupo feminista trabajando, diferentes ferias individuales, con pocas personas, nos han ido llenando y nos han ido llegando. Siempre por recomendación llegamos a un montón de lugares. Sí. Siempre alguien nos conoce, siempre a una de las dos, a las dos. Siempre por un contacto, por el otro. Es más, si revisás los fe y todo, siempre donde está una está la otra. Es así. Siempre una apoyándose sobre la otra o mano a mano ayudándonos. Años anteriores salir afuera era muy bueno. Decir, bueno... Pero la nafta, lo que sale de hoy... Paga, sí. No, ni pensar. Claro, ni pensar. No te podés mover, claro. No. Fue, en realidad, el proyecto provincial de las ferias a nivel de los pueblos, decir, bueno, es el aniversario del pueblo, la provincia se traslada con carpas, la provincia genera un espacio, la provincia lleva espectáculos, está genial la idea que ellos están fomentando, porque los mismos que están en provincia estuvieron en el municipio y saben lo que es a pequeño espacio, que lo voy a nombrar, y es Daniel Filipa. Él nos ayudó desde el tiempo de la Rañaga con la feria. Deben ser las únicas dos personas que están hablando más o menos bien de algún aspecto del gobierno de la Rañaga. No sé. Se tapa una que está en estudio que trabajó en el gobierno de la Rañaga. Mira, no a todo el mundo afecta de la misma manera, claro, las mismas circunstancias. Se ve que había algo. Sí. Pero, bueno, estaba pescado para todo, carne para todo. Sí, había venía la, todo en el la todo. Gente hacía cola. ¿Sabes lo para que era pescado? Hacer feria un fin de semana en ese tiempo. Cuero. Claro. ¿Sabes lo que era hacer feria en ese tiempo? Pero y decir, por eso, pero el tema es que gané haya plata. La plata del mes. Claro, la pago la luz. No era la Rañaga, era que había un gobierno, momento, había un gobierno nacional. Estaba Cristina, chicos. La amo, la adoro. Estaba Cristina. Es como decir, sí, tenemos un fanatismo. Sí, lamentablemente, no es lamentable, no. Yo me siento muy orgullosa de lo que soy y lo que represento y creo que normalmente en mis piezas lo aboco y se identifican mucho. Realmente valoro engrandecentemente todo lo que hizo, así como también Eva, que nos dio los primeros derechos que como mujeres tenemos y nos reconoció por todo lo que hacemos, que nunca nadie lo vio. O si lo vio, miró para el otro lado. Creo que Eva, desde unos botines, desde el decir no, tienen que independizarse, tienen que empezar a formarse, tienen que educarse, creo que, y arreglarse. Creo que la mujer estaba muy en su casa. ¿Por qué muy... no podemos ser bonitas y claro, y estar y en tu casa? Ser bonitas como consideremos y que mamás ser y todo. Y mamás y tener pareja y un montón de cosas. Somos mujeres que podemos tener un montón de espacio. Creo que así como nos abocamos a todos los días, hacemos tres cosas a la vez. Creo que todas nos identificamos, que estoy cocinando, estoy terminando de soldar y estoy terminando de planchar el delantal. Esa es la mujer. Y seguimos siendo desde toda la vida. Todas las mujeres creo que hicimos un montón de cosas a la par, sin problema y sin de recriminarle a nadie. Ah, porque yo te hice, porque yo te... No, yo lo hago, listo, ya está. Es mi edificación personal, soy así, somos así las mujeres. En gran parte, y creo que mi referente, creo que todo el mundo se dio cuenta que es Eva, desde siempre, y ahora es Cristina, más allá de que Néstor dijo que nuestros sueños se van a cumplir, y en su momento se cumplieron y ahora los tenemos que luchar solos, porque nos han dejado a la deriva, logramos muchas cosas, logramos independencia. Logramos un artículo de decir, yo antes, estoy hablando 10 años atrás o más, yo no podía decir en la referencia de la escuela de mis hijos soy artesana. Decían, no existe ese artículo, tenés que poner ama de casa. No. Mira, re chocante. ¿En serio me decís? Me pasó. ¿En qué escuela? No voy a decir. Decí la escuela, la directora. Pero en serio decían que artesana no era un trabajo. Y bueno, pero en la escuela yo estaba pensando, 143 se me mirá, reconoció. Ah, bueno. Ahora se te reconoció como artesana. Pero hace varios años. Hace más de 10 años también eso, ¿no? Hace más de 10 años estamos diciendo como que... Uh-huh. Y era otra cosa. Yo creo que era... Parece que no tenemos ayer. Noción a veces de todas las cosas que fueron pasando. Poner trabajadora de la economía doméstica, ahora recién lo estamos poniendo a las personas que... Ni en pedo, hacen Cintia. Cuidado personal. Esa expresión hace 10 años no existía. Existía en un sector vanguardista. Claro, tal cual. Pero... Tal. Sí. En las desubicadas. Claro, ¿qué se cree? Las locas. Está en la casa cocinando todo el día. Claro, pero ustedes imagínense, nuestra posición feriantes y todos, nosotros, para la sociedad, no hace muchos años, somos el hippie pata sucia. Sí, sí, y sin embargo, queda un grupo que lo sigue diciendo, ¿no? Sí, yo los entiendo y muchas veces me ven llegar y les asombra cómo soy y cómo visto y cómo estoy. Pata limpia. Por pata limpia. Con rasta, por lo menos. Capaz que. No, debe empezar. Capaz que bajo de esas botas tiene las botas. Y vos llegás en tu motito ahí, viste, con los mocos colgando. Claro, la pestaña dura de hielo, viste. Bueno, vos sabés, paso frío en la moto. Sí, pasa frío. Pero a mí me gusta, no importa el horario, yo me arriesgo siempre a cumplir. Lo que yo voy a reivindicar nuestro trabajo. Muchas cosas se dicen, muchos prejuicios, artesanas, emprendedoras independientes, mujeres. Hay un montón de cosas que porque que van a estar pisotean. En la plaza sin pagar nada. La pasamos en la plaza, creo que fuimos las únicas dos que sufrimos que nos fueran a el levantar. Apagón. Aquel apagón. Multas, nos hicieron. No. Nos fueron a levantar, nos fueron a apretar, nos fueron... Multas. Claro, decir, vos no levantás tus cosas, te decomiso. Y habían... Decomisarte y sacarte la comida. Habían decretado a la mañana que en la plaza no se podía vender más nada. El gobierno de Alto Laguirre, digamos. El gobierno de Alto Laguirre había decretado a la mañana, porque nos enteramos después que no podían hacernos una multa cuando todavía no estábamos enterados de su decreto. Y a la tarde vinieron a decomisarnos y a sacarnos todo. Y dijeron, sáquenles hasta el maniquí que tienen. Porque no querían que estuviéramos en la plaza, era nuestra fuente de trabajo, porque obviamente, digamos, nosotros pasamos toda una semana trabajando para un puesto, para tener muchas cosas nuevas y todo lo demás, y dónde tenemos que ir a venderla, esperar a una vez al mes que haya una feria, o bueno. Y nos pasó eso, llegar que con, digamos, a apretarnos, a decir, saquen todo ya, y si en media hora no se van de acá... le decomisamos toda la mercadería y además hacernos firmar una multa a la cual me hice cargo yo. Tami lloraba, la nena asustada lloraba y bueno, ¿y quién va a firmar? Yo firmo, ya está. Pero a ver, muy doloroso decir, sí. No te estoy robando, no te estoy haciendo nada, no estoy infringiendo ninguna ley. Porque es violento. Y de repente vos venís y te insultan, te sentís muy agredida, es te tu trabajo. Te sentís clandestina. Claro. Está que lo que vos hacés está muy mal, está muy mal. Y vos decís, no, yo estoy segura que lo que yo hago está bien, digamos, no estoy... La plaza es pública. Claro. A ver, aclaremos. Si la usan ustedes para hacer, para montar una campaña política, ¿por qué no la puedo usar yo? Para un desfile de milicos. De milicos. Exactamente. Claro. Igual para yo, lo que se les antoje. Sí. ¿Por qué no lloraba por impotencia. Era de mucha impotencia. De todo, claro. No puedo. ¿Sabés que no poderte defender ante a una autoridad y decir, yo tengo mis derechos, a mí me corresponde esta plaza? La plaza es pública. Toda la vida fue pública. Es mi espacio de venta. Es lo que me va a asegurar cualquier día de la semana que va a vender cualquier cosa, pero voy a vender. Y vas a comer. Y voy a comer y voy a subsistir mínimamente, pero no entendía esa situación, me costaba mucho y todavía me genera impotencia. Y bueno, yo firmé la multa y que salí sobreseída, era la primera vez. La pero próxima me dijeron, no. La próxima vez que te veamos en la plaza... No otra te salvás multa. De la multa. Sí. Medianoche, es medianoche en Salieris, en Radio Kermés. Faltaron decir los nombres de las marcas. Hemos hablado de política, de todo. Mirá cómo se las dejo servida a Mari y Tami. Tenemos que cerrar el programa. Bueno. Seguro va a haber oportunidad para volver a charlar y si quieren hacer un programa también. ¡Queda corto! Está abierto el micrófono. Pero digan lo que se les antoje para cerrar. Aclarar, ratificar, rectificar, agregar lo que quieran para cerrar este espacio. Bueno, yo trabajo para mi marca, que es Calavera Nochilla, que es bueno un eslogan de las abuelas que siempre te decían Calavera Nochilla. Bueno, como me largué a esta aventura que es emprender y trabajar bajo mi propio patronaje, lo tomé así. Como que, bueno, no tengo que chillar para nada, tengo que bancarme la que venga y seguir adelante. Digamos, estoy muy satisfecha, muy contenta con lo que me depara mi profesión. Y, bueno, nunca había cosido. Empecé a coser, ¿para qué? Para decirle a las mujeres que a veces dicen, yo no sé hacer nada. Yo tampoco sabía coser. Mi mamá cosió toda la vida para nosotras, pero... empecé a coser porque por una cuestión de necesidad. Yo empecé a hacer estampas y quería aplicarlas de otra manera y bueno, y empecé a ver que la única forma era producir lo que yo iba a estampar. Entonces, bueno, así surgió todo lo que es el diseño y estampas. Así que hago un poco de todo, aparte de hacer sublimación, hago diseño. Y me gusta lo que hago y creo que no le voy a aflojar. Por ahí me veo quebrantada por la situación por y digo, bueno, por las costas de las telas, del transporte, porque cuando lo logro ubicar ya pasó un montón de tiempo, porque hasta que cosí, hasta que fui a una feria, pasó un montón de tiempo, la inflación es día a día. Y bueno, y me encuentro como que a veces vengo perdiendo, pero... perdiendo en una cuestión económica y en otra cuestión ganando un montón de cosas. Tami, ¿algo que decir para cerrar? Sí. Bueno, mi nombre es mi marca, se debe saber. Y si no al revés, Anaya Tami soy. Soy de Uriburu, nacida, criada toda mi vida allá y de repente abrí horizontes acá en Santa Rosa, más allá de viajar y estar unos meses en otros lados. Siempre fue mi lugar Santa Rosa. Soy artesana, me caracterizo artesana en metales, porque no solamente sueldo, sino que calo, diseño y armo siempre. Lo que me pide la gente siempre se logra. Nunca hay un no para mi trabajo. Es más, en costuras... mis costuras, ¿querés ahora, que te cosa? Te coso, no, te coso en alambre. Yo coso en alambre. No sé coser con aguja. Digamos, a mí me defiende Mari, me defiende mi suegra, que es la chiqui. La que le hace un chiquitín. Poner un parche no sabe. Es más, no sé hacer nada lo que sea con hilo y aguja. Me es asombroso verlas. Me es asombroso realmente. Cada uno tiene sus cualidades y su inteligencia afinada en sus trabajos. Lo mío es el metal. He roto muchos esquemas. Me ha costado mucho donde estoy y donde lo he logrado. Y es gracias a mucha gente, a muchas mujeres, a muchas niñas, a familias enteras que han creído que mi trabajo vale la pena. Y te valoran, así como ustedes hoy nos están valorando, así como el mensaje que recibí de Cintia, que me dio mucho calor, mucha risa, un montón de cosas, y me sentí como decir, yo no puedo. Esto para mí... Y a los 5 minutos pudiste. Sí, y esto a mí me supera. El tema es que nosotras tenemos... dialogamos mucho, dialogamos días enteros con gente. No solamente a veces tenemos feria de 2 días, a veces hasta 3 días sin parar. Entonces una tiene una relación, un carisma, el escuchar, el siempre estoy, digas lo que digas, digas lo que te pasa. Nosotras las escuchamos y sin nunca prejuicios ni nada por el estilo. Entonces es como que rompí un hielo personal de decir, yo creía que esto no lo podía hacer. Y lo hice y acá me tienen, pero realmente me es satisfactorio. Les doy muchas gracias por la atención, chicos. A ustedes, gracias. He sido feliz. Y nos vamos, claro. Ahí está Nina, que ha tenido una jornada laboral larguísima. Larguísima, está desde muy temprano, está cansada. Está desde las 2 de la tarde, Nina. No. Nina es nuestra operadora. Los martes la radio para Nina es muy compleja. Sí, sí, es el lunes. Atraviesa por 4 equipos periodísticos. Entonces, bueno. Todas personas distintas. No cualquiera. No cualquiera. Nos vamos en Saliris. Hasta la semana que Gran viene. Gran profesional. Hasta la semana que viene. Chau. Bueno, chau, gente. Gracias.